gracias. Esta canción también de los Super Lamas se llama El Bote de Cerveza. Bailar todo el mundo. Y esta es la cumbia sabrosa. Rico, rico, rico. Que no te mojes, negra. Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes, negra. Señoritas que quieren subirse a bailar con los Superlamas, esa de rojo, mándale para acá, mándale para acá.